Pueblo de México, el día de hoy, una vez más, el Estado fascista de Calderón da muestra de la imposición y del Estado fascista en donde vivimos. Ustedes se preguntarán por qué motivo trasladaron al compañero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que una persona que está privada de su libertad tiene el Estado la obligación de internarlo en el lugar más cercano. Y para que lo pueda mover, debe de existir un fundamento legal para que ese cambio de prisión esté justificado. El día de hoy, los compañeros presentes de la otra campaña venimos a manifestar nuestro repudio por esos actos de barbarie hechos por el Estado de Chiapas y también por Felipe Calderón. Nuestros compañeros, su único delito es luchar por la libertad, luchar por enclarecer un delito que nunca han cometido. Pero en México no necesitan ser delincuentes. En México cualquiera puede llegar a la cárcel gracias al contubernio que existe entre el Estado y el Ministerio Público. Hoy venimos aquí a la representación del Estado de Chiapas para exigirle que regrese inmediatamente a nuestro compañero Alberto, porque no tiene un acto con que justifique ese traslado. Su único delito es ser la voz de los presos políticos que se encuentran en huelga de hambre desde hace 21 días. Y la única forma de obligarlos es trasladando al compañero. Por eso estamos aquí, para exigirle al gobierno de Chiapas para que inmediatamente ordene el regreso de nuestros compañeros.